Aire 23, 89.5, la radio del Centro de Educación Técnica número 23 de Mallino Hogado, para toda la comarca andina. Yo soy Matías Muñoz y acá están mis compañeros Alexis Godoy, Axel Rifo, Moya, Leonel y acá están nuestros invitados. Buenas tardes, Marcelino Hernández. Buenas tardes, Giovanna y Rocío, somos de los Plis. ¿Qué significa el Plis? Bueno, el SPLIF significa Centro de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. ¿En qué año se creó el SPLIF? El SPLIF fue creado aproximadamente en el año 85. Estuvo desde ese momento, eso fue después de un incendio grande que hubo en la zona, de ahí surgió crear esta institución, fue por Felipe Ibandic. Y lo acompañó Domingo Sales, que es nuestro jefe hoy en día. Que él es jefe de acá de la institución, o sea, del SPLIF Bolsón. Después tenemos una subcentral en Manso Medio y el Foyel, y otra en Conesa, que la de Conesa está, es nuevita, fue creada el año pasado. ¿Y cuándo fue su último incendio? El último incendio fue esta temporada, o sea, esta temporada de verano. Bien la fecha no recuerdo, pero habrá sido ya finalizando el verano, en febrero. Pasa que hubo todos los años, si bien no son, hay algunos que son más conocidos que otros, por el tema de algunos son más grandes y otros son más pequeñitos. Pero todos son considerados incendios. Si bien no salen en las noticias, como te decía, por el tema de las magnitudes, sí. Pero sí hay, siempre. ¿Y el más grande que hubo en la zona, cuál fue? Y el más grande, por ejemplo, acá tenemos un cuadrito que fue en Cholila, de 45.000 hectáreas en 2015. Después tenemos varios incendios, como el 2018, los Alerce, 6.000 hectáreas se quemaron. 2019, los Repollo, 2.000 hectáreas. Después tenemos más incendios más viejos. También tenemos un incendio grande en San Ramón, pasando Bariloche, cerca de Pilcanilleu, de 30.000 hectáreas. Y el más grande de esta temporada, de esta última temporada, fue el de Chubut, que hubieron varios simultáneos, entre ellos el del Cerro Hilario, que está cerca del Cañadón del Raquel. Ese fue el más grande de este año. ¿Cuántos años se debe estudiar para entrar al SPLIF? No hay que estudiar, digamos, hay que hacer un curso de ingreso y donde te toman pruebas físicas y te dan unas charlas, unos talleres, luego tenés que rendir esos talleres prácticos, teóricos y estar en condiciones físicas, que es muy importante. De entre 18 y 25 años, tener el secundario completo, ser de la zona, o sea, haber vivido más de 3 años acá en la zona, en la comarca. Esos serían los requisitos como para entrar. Volviendo a los incendios, ¿en qué época se puede hacer quemadas? El tema de los permisos de quema se habilitan a partir de otoño. Depende mucho de las situaciones climáticas de cada año. Este año se largaron en abril. En abril, sí, cerca del 20. Alrededor del 20 de abril y se habilitan durante todo el día. Después en primavera, con los primeros calores, se van cortando. Se habilitan solamente de mañana, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, por el tema de, como te decía, de la situación climática. Los calores extremos. Y para sacar permiso de quemas, se sacan ahí en la misma central del SPLIF, que queda ahí en la entrada de Mallino Hogado. Sobre ruta 40, de 8 de la mañana a 1 del mediodía. A 1 del mediodía. hay que presentarse para hacer los papeleos para poder quemar. ¿Y cuántos incendios se apagan al año? ¿Y incendios grandes? Depende mucho de cada temporada. Hay temporadas que son más activas y temporadas que son más tranquilas. Si bien salidas nosotros tenemos en lo que es el verano, primavera y verano, todos los días. Pueden ser cosas pequeñas o incendios ya más grandes. Pero ahora no hay prácticamente incendios de grandes magnitudes por un tema de que tenemos más recursos, más personal, se acude más rápido al lugar. Entonces se frenan a tiempo, pero salidas tenemos todos los días. Y hay días que varias veces al día, cuando hace mucho calor y hay viento y esas cosas. Y no se sale, como te decía, no hay incendios tan grandes. O sea, la idea nuestra del SPIFE es prevenir los incendios, es ir a atacarlos antes de que sea un incendio grande y concientizar a la gente como para que no se provoquen incendios. Por eso se hacen tareas nosotros ahora en la época de otoño-invierno. Hacemos muchas tareas de prevención, damos charlas en las escuelas, después hacemos todo lo que es reducción de residuos, eso se hace quemando, tenemos máquinas chipeadoras, se chipea todo lo que es el material vegetal para reducir el combustible que después puede estar en condiciones de prenderse en verano. Se hace limpieza de caminos, se abren senderos, se hace relevamiento en todas las zonas rurales, con los cauces de agua, fuentes, donde después nosotros podemos llegar a utilizarlas en verano en caso de ser necesario si hay algún incendio. Claro, tenemos todo más o menos marcado y la gente va haciendo relevamiento donde están los tanques australianos, todos los arroyos, en qué condiciones están. Si hay nuevas viviendas. Los accesos a los mismos ríos, todo eso tenemos que tenerlo más o menos sabido y controlado para cuando hay un incendio cerca se está buscando esos mismos lugares para poder acceder y apagarlo más rápido el incendio. Y si vemos que hay zonas donde son muy boscosas y no es de difícil acceso, se trata de construir caminos para entrar en lo posible con un móvil, ya sea una camioneta o un camión, que son los móviles más grandes que tenemos. Y si no, para poder entrar caminando más fácil que si está todo muy tupido. A todo esto del incendio, ¿de dónde sacan el agua? Eso depende mucho de la zona donde sea el incendio. Nosotros en los camiones siempre tenemos agua. Cuando hay una salida, se sale primero con un móvil de primer ataque, donde van 5 personas y tiene un tanque chiquito de 300 litros. Ese es el móvil que primero llega al lugar. Evalúa la situación, si se ve que se necesita más personal y más agua, se llama al móvil de segundo ataque, que ya son los camiones grandes, que cuentan aproximadamente con 4.500 litros y llevan más personal. Una vez que se gasta ese agua, si hay algún río, algún tanque, algo de donde reabastecer, se reabastece de ahí, y si no, se va a la fuente más cercana que haya en el lugar. También contamos en la época de verano con los medios aéreos, que son avionetas y helicópteros. Eso nos ayuda un montón. En las zonas complicadas, difícil acceso y poca agua, nos ayudan bastante. Y muchas veces no hay agua para apagar incendio, entonces trabajamos con herramientas manuales. Motosierra y motoguadaña, tenemos unas herramientas especiales que son como hachas, llama pulaski, rastrillo segador. Tenemos unas bastantes herramientas que trabajamos con el cuerpo físico ahí todo el día laburando. Que eso lo que hace es quitar el combustible para que el fuego no pueda seguir propagándose. Pienso que después de un día así, el cuerpo ya te cansa bastante, ¿no? Y sí, por eso tenemos que estar entrenados. Tenemos actividad física dentro del mismo trabajo. En verano se hace una actividad física, una hora y media de actividad física por día. Todos los días. Como para estar en condiciones de trabajar. Cuando estamos de guardia lo hacemos más tranquilo para no estar cansados en caso de que haya una salida. Y los días que estamos de pasivas es más intensivo. siempre hay que estar bien hidratado, bien comido, porque nunca sabes cuándo va a salir un incendio y de qué magnitud. Por ahí te vas a un incendio bastantes horas y tenés que estar bien comido y bien hidratado. Mientras estás trabajando, por ahí pasan muchas horas que estás sin comer. Agua siempre tenemos en la mochila o alguna vianda, algo. Pero a veces son horas que estás trabajando y lejos de todo. O sea, estás en el campo. Ya que ustedes son exalumnos del C23, ¿cómo se egresaron? ¿En qué año? Sí, yo soy Marcelino Hernández. Yo fui la primer camada del C23. No sé bien qué año me egresé, no tengo la memoria. Creo que 2015 fue. O antes. Pero sí, yo estuve acá, fuimos los primeros que salimos del C23. Como escuela técnica. Claro, como escuela técnica. Soy Giovannoni Rocío y fui la segunda, estuve en la segunda camada de técnicos que salimos de esta escuela. Creo que fue en el 2015, me parece. Sí, ahí, por ahí está. 2015-2016. ¿Y existía la radio o no? En ese momento sí existía, pero estaba, no se trabajaba mucho en ella. Y más los últimos años, cuando nosotros ya estábamos en quinto, sexto, ya ahí recién llegó el proyecto de la radio. ¿Ustedes participaban o no en la radio? No, yo no participé nunca. Si bien tuve compañeros que lo hacían, pero nunca me llamó la atención. No, sí, yo tampoco estaba abocado a la radio. Estaba más abocado al área técnica. Me gustaba más esa parte. Como experiencia en la escuela fue un placer estar acá. La verdad que sigo teniendo los profesores que eran mis profesores. Son como amigos. Sí. Todos los conocidos acá somos una gran familia. Por lo menos los egresaban en aquella fecha. Todos nos conocemos y nos seguimos viendo. ¿Y cómo era el CEL23 en ese momento? Bueno, por lo menos estaba hermoso, estaba buenísimo, qué sé yo, fue construir todo desde cero. No teníamos quizás tantos recursos como tienen ustedes ahora, porque recién estaba formándose como escuela técnica. Por ahí nos faltaban herramientas, el tractor llegó en el último año que nosotros estuvimos, pero siempre se trató de hacer todo lo mejor posible y de salir a de trabajar siempre en todo lo que es la escuela técnica.